Si yo tuviera que ver algún error, fue en haber ido a hablar con los gobernadores de una manera tan transparente y tan honesta. Porque nosotros cuando presentamos la ley bases, agregamos el capítulo fiscal básicamente para ayudarlos a resolver un problema. Y los gobernadores, en lugar de tomarlo como un gesto de buena voluntad, que es lo que era, lo tomaron como un signo de debilidad y se pusieron a trabajar sobre el capítulo 4 para destrozar las finanzas públicas y, la verdad, digamos, romper el resultado fiscal y mandarnos a una hiper. Lo interpretaron como una derrota, que tuvimos que sacar el capítulo 4, y usted ahora ve la cantidad de problemas que están teniendo los gobernadores por no haber aceptado el capítulo 4.